comen, pero alguna cosa. ¿A qué se dedican, Pedro? Yo soy zapataz de una estancia. Pero si le voy a contar de ahí, me olvido la mitad. No, ¿cómo se va a olvidar? Hable, diga. No, ahí producen solo carne, lana, esas cosas no producen. Solo carne. Hay 8,000 vacunos. Pobrecito. Un poquito. embarcan 2,000 y algo por año para el frigorífico. Producen 3,000 terneros. Es una de las estancias que trabaja acá a la vuelta con la inseminación y con... De eso, el plazo fijo, inseminan 1,000 vacas en 2 días. ¿Y esa otra que traen el vitro, no es? Sí, trasplante de embriones. Ajá. Sacás, pita ahí, la blanca. ¿Y para tener esa cantidad de vacas, qué extensión de tierra manejan? Ah, manejan 6,000 hectáreas. ¿Y cuántos peones son? Ahora, preguntarle... 12, 13 peones. Está. Preguntarle quién trabaja más, el peón o los capataz. Solo esa pregunta hacer. Ahí quedo contento si responde. Eso no es pregunta que se haga. Yo quedo contento si responde. Vamos a poner el internet, yo no sé si me va a querer tener. No. Sí que es capataz. No, tiene que decir que es capataz, que no es ese cuadro.